Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva que hoy va a pasar. Hoy nos vamos a centrar en el mundo del atletismo porque el pasado 10 de enero se abrió el plazo de inscripción para la décima carrera por montaña ruta de los Aljibes que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y hoy vamos a hablar sobre ello y cómo se presenta la prueba en este año 2022, va a ser la primera prueba que organice el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras desde 2019, porque en 2020, como decimos, no pudo llegar a organizar precisamente esta prueba, que se organizaba el primer día que se decretó el estado de alarma, aquel 14 de marzo. Pues enseguida vamos a hablar de ello, como también vamos a hablar hoy de ciclismo. Vamos a seguir repasando o comentando la información que nos llega desde Deporinter, la organizadora de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Ayer ya anunciaba la composición del equipo de Bahrein, que va a estar aquí en la Vuelta Andalucía y va a estar aquí en Ubrique, encabezados por Mikel Landa, acompañado por Pello Bilbao, Danilo Caruso o Luis León Sánchez, que este año, como saben, debuta con el equipo el equipo árabe. Pues enseguida también vamos a estar hablando hablaremos de esa información que nos llega sobre el equipo Bahrein Victorious, y también nos tenemos que hacer eco ya de los horarios que vamos a tener para este fin de semana en lo relativo al baloncesto. Ya son públicos, doblará jornada el Junior masculino, el equipo de Juan de Núñez, del que hablamos en el día de ayer. Si el sábado juega en San Fernando ante el Cimbis a las 12 del mediodía, el domingo lo hará aquí en Ubrique ante el Ibel Catering Udea Algeciras. Hay que recuperar la jornada. Hay que estar, como decimos, recuperando jornada, porque el 12 de febrero es el día que en principio finalizaría la liga regular, la competición provincial regular. Junior masculino B, el Cabu viaja el domingo a Chipiona a las 12 menos cuarto, se enfrenta al Club Baloncesto Chipiona en el pabellón municipal Manuel Castaño. El cadete femenino, el Cabu, recibe a Candray el domingo a las 10 y media de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. El sábado a las 11 y media lo hará el Cabo Infantil Femenino, que juega contra el DKV Jerez. Y por último, el Mini Mixto también juega el domingo a las 10 y media de la mañana ante el DKV Jerez. Dicho esto, nos adentramos ya en lo que va a ser esta décima edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que retoma su actividad organizativa con esta cita justo 2 años después. Vamos a hablar de esta carrera con el máximo representante del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, su presidente, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Parece que sí, y crucemos los dedos que este próximo 19 de marzo el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a poder organizar por fin una prueba deportiva, y además lo vais a retomar justo donde lo dejaste, y en la décima carrera por montaña Ruta de los Aljibes. Pues sí, así es, 2 añitos después, que parece que no, pero se han hecho un poco largos, vamos a retomar la carrera de montaña donde lo dejamos, como tú bien dices. A ver si, yo creo que se tiene que dar la cosa muy, muy, muy mal, como hace un par de años, para poderla suspender, ¿no? Así que la idea del club es hacerla lo mejor posible y según el protocolo COVID y tal, pero sí, casi seguro que se haga. Hombre, una puerta abierta a la esperanza la tenéis ahí en que hace poco, precisamente, se han celebrado carreras aquí en la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, sí, claro, aquí, como ya hemos estado viendo desde hace ya varios meses, se están haciendo bastantes pruebas, ¿no? Así que yo creo que, como he dicho anteriormente, se tiene que dar la cosa muy, muy, muy, muy mal para que no se pueda desarrollar esta, ¿no? A ver si todo sale según lo que piensan los expertos y esto va para mejor y podemos desarrollarla como nosotros quisiéramos. Uh-huh. Que no siendo así, la prueba casi seguro se realizará. Otra cosa es que podamos hacerla como nosotros pretendemos, ¿no? Hombre, nosotros cuando nos referimos a que se están organizando pruebas, también tenemos que tener en cuenta que esta, de las nutrias pantaneras, está organizada por un club sin ánimo de lucro. Es verdad que ha habido carreras que sí se han adelantado, que se han celebrado, pero entendemos que más por la prioridad de sus organizadores, que no son clubes con ánimo de lucro, sino que son empresas. Entonces, claro, ellos lo que quieren tener actividad y por eso a lo mejor no es que precipiten, sino que se arriesgan a celebrar una prueba antes, algo que no habéis querido hacer ustedes porque aquí ni se gana dinero y lo principal es la seguridad de la gente, ¿no? Hombre, claro, ya dije hace un par de años, la última vez que estuvimos hablando, que aquí mientras hubiera peligro de contagio masivo no se iba a hacer la carrera. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto por gusto, ¿no? Como siempre hablamos. Si fuésemos una empresa, pues lo mismo nos fuéramos arriesgados y la fuéramos hecha hasta inclusive el año que la suspendimos, ¿no? Pero no siendo así, nosotros no tenemos bulla ninguna y la vamos a intentar hacerla lo mejor posible. Así que, viendo lo visto que se está haciendo por ahí, pues sí, yo creo que se puede hacer. Oye, Luis, recuerdo yo, hace ahora mismo 2 años, ¿quién nos iba a decir en aquellos días todo lo que se avecinaba? Las de vueltas que hubo que dar a la suspensión de la prueba, sin que en aquel momento nadie, nos referimos ni federación, ni autoridades políticas, Junta de Andalucía, no había, digamos, ese protocolo de sanidad, ni esas advertencias, ni esas limitaciones, ni esas restricciones, nadie quería asumir el hecho de suspender la actividad, ¿no? Sí, sí, así es, como ya comenté hace 2 años, ya estaba muy disconforme con esa decisión, puesto que para algo estamos respaldados supuestamente por una federación, que son ellos los que tienen que hacer cargo de suspenderla o de no suspenderla, ¿no? Perdón, así que este año, de hecho, se le ha mandado un escrito a la federación de nuestra parte diciéndole eso mismo, ¿no? Que si hubiera algún problema por protocolo de que no se pudiera hacer, que fuesen ellos los que decidieran de suspender la carrera, no esta, sino todas. Y así pues, nos quitaríamos el marrón y la incertidumbre de decir habremos acertado o no habremos acertado, ¿no? Sí, porque al final... Que no es el caso, que yo creo que nuestro caso fue acertadísimo, ¿no? De no haberla hecho ni en estos 2 años, ¿no? No el primer año nada más, ¿no? Así claro. Pero aquel año la duda la teníais porque era esa responsabilidad, teníais una alta inscripción, nadie os decía nada, al final tuvisteis que tomar la decisión por vosotros mismos, el tiempo al final os terminó dando la razón y bueno, pues ahora nos encontramos ya en esta situación, por suerte la cosa está mucho mejor y el pasado lunes día 10 se abrió la inscripción y parece que empezó la cosa bastante bien, ¿no? ¿Cómo va? Pues la verdad es que sí, que nos quedamos sorprendido, como ya la gente nos estaban comentando de que iba a ser un boom, y es verdad que en dos días se puso esto en 140 o 150 inscritos, más o menos. Ahora la cosa parece que se ha parado un poquito, llevaremos unos 170 más o menos, pero que he visto los años estos atrás, eso es un logro ya, porque estamos hoy a 10 y... No sé ni el día que es ya. 19. Y en 19 días pues llevamos 170, que es casi la mitad, ¿no? Creemos que la gente que está rabiando por hacer carreritas y claro, y se han apuntado de golpe. Yo creo que este año no vamos a tener tantos problemas como otros años. Esperemos. Y además con el aliciente de que no solo va a ser puntuable para la Copa Provincial, sino también va a ser Campeonato Provincial de Cádiz, ¿no? Creo que ya tocaba para la prueba, también lo iba a hacer en 2020 y bueno, pues este año, como no podía ser de otra manera, por fin la carrera de las Nutri. Digo por fin porque, bueno, quizás es una de las pioneras en la provincia de Cádiz y sin duda la más montañera de las que se celebran por aquí, ¿no? Sí, sí, como bien dice, entramos en la Copa como todos los años, pero aparte hace el campeonato provincial, ¿no? Ya el año pasado éramos, como bien dice. Y siendo la primera, no es que no se haya contado con ella, sino que los primeros años nosotros no quisimos tampoco de que fuéramos campeonato, porque claro, estábamos empezando y tal, y decidimos de que fueran otras pruebas las que fuesen campeonato. Pero este año ya sí, va a ser campeonato, entramos en la Copa, y aparte va a ser campeonato provincial, ¿no? Eso ya sabe todo el mundo lo que conlleva, ¿no? Que hay que estar federado en la Federación Gaditana, como es normal, porque hay mucha gente aquí, como bien tú sabes, que siendo de aquí de Cádiz o del mismo Urique, uh-huh, están federados con clubes de Sevilla o de Málaga o de Granada, por decirte alguno, y pues claro, pues esa gente, aunque ganaran, pues no serían campeones provinciales, ¿no? Claro. Eso, mucha gente que está molesto por eso, pero que nosotros ahí ni entramos ni cortamos, uh-huh, eso es la normativa. La federación la que lo impone y ya está, ¿eh? Esa aparte que lo veo lógico. Uh-huh. La normativa. Si no está federado por la Federación de Cádiz, ¿cómo va a ser campeón? Claro. Uh-huh. Sí, y por cierto, que se recupera la Copa, lo digo porque en el año 2020, creo recordar, que hablábamos precisamente de que la Copa desaparecía, que al final ese certamen, ¿no?, de distintas pruebas de la provincia de Cádiz por una cosa o por otra había desaparecido y no se iba a disputar. Parece que se ha retomado con buenas intenciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y este año con más vera, porque por lo visto son, creo recordar que son 8 o 9 pruebas de no contar nada que con el Urique, que Sierra Carbonera y no sé qué otra era más, que había solamente 3 este año. Hace 9, pues mira, pues ya eso tiene más aliciente, ¿no? 9 pruebas, uh-huh, ya conlleva que la gente se va a mover más y va a estar más al loro de lo que es la Copa, ¿no? 9 pruebas, yo lo veo, para ser un provincial lo veo estupendo, ¿eh? Bueno, pongámonos al día, Luis. Vamos a tener en cuenta que la última referencia que tuvimos de la prueba fue en ese 2020, que traía como principal novedad entonces la ampliación de recorrido a la zona de los Olivares. Eso se mantiene, ¿no? Sí, sí, sí, eso se mantiene. Eso a la gente se vio que le gustó y lo vamos a aceptar cual la teníamos marcada para el año 2020. Con los 3-4 kilómetros primero de los Olivares, y luego ya nos meteríamos en la sierra, y sería el recorrido de otros años atrás. Con lo cual, se pone la carrera en 23.900, casi 24 kilómetros. Ha pasado de tener 21 a tener casi 24, así que, y como ya bien dije hace 2 años, la zona esta de los Olivares le va a gustar mucho a la gente porque es una zona, aparte de que es muy bonita, es muy corrible, ¿no? Es lo que demandaba aquí la gente, que aquí había poco trayecto para correr, hay mucha piedra, pero en los Olivares la gente es rápida, vamos, yo le diría desde aquí que aprovechase ahí porque se pone en cabeza y luego la sierra ya pues no se formarán las colas que se forman todos los años, ¿no? Así que se mantiene y yo espero que a la gente le guste. Por cierto, que ya habéis estado limpiando partes de la carrera, tramos de la carrera, del recorrido, ¿no? ¿Cómo se la habéis encontrado tras 2 años? Pues la verdad es que como el año pasado estuvimos limpiando la parte de la calera, este año la hemos terminado ya. Hace un par de semanas estuvimos limpiando ahí un trozo que nos quedó del año pasado. Y la parte de lo que es la calera hacia Agua Nueva está totalmente limpio. Tenemos pensado este fin de semana también de limpiar lo que es la parte de la Jive, que por lo que me comentan algunos de los que han hecho el recorrido, pues después de 2 años parece que no se ha puesto tan mal, pero que hay que darle otro repasito. Claro. Así que el sábado pondremos mano a la obra y limpiaremos otro trozo, y así dentro de un par de semanas otro trozo, los pernales, hay que darle un repaso también, en fin, que esto lo vamos a ir limpiando poquito a poco de aquí a la carrera. Recordemos que ahora, hoy mismo, hoy 19, pues quedan 2 meses para la celebración de la prueba. 24 kilómetros, Luis, 1.136 metros de desnivel positivo. Se endurece sin duda ese recorrido anterior a la prueba, en la que no estaba incluido esa zona de los Olivares. Y exactamente cómo va a quedar el recorrido, ya sabemos que es la pregunta de todos los años, pero ahora con más vera, porque bueno, hace ya 3 años que no vemos la prueba y bueno, muchos no recordamos exactamente cómo va a empezar y cuál va a ser el recorrido, así a grosso modo, no hace falta tampoco entrar en detalle. A grosso modo pues saldremos desde el convento como todos los años, lo único que cambia sería que en vez de coger para lo que es el Calvario, pues cogeríamos dirección al Prado, nos meteríamos en la zona del Hipersol y ya subiríamos lo que es los olivares. Los olivares se cruzan enteros, un recorrido que hemos sacado allí, una circular, se saldría por debajo de la piscina, los mármoles, y ya se saldría la Fuente de San Francisco. Ahí se cruzaría por el paso de peatones, que es muy importante para decirlo, uh-huh. Hace travesía, una carretera, vamos, digamos. Pero como está dentro del pueblo, pasaremos por el paso de peatones y ya nos dirigiremos hacia Ramón Croza. Cogeremos por detrás y ya encararemos hacia el Calvario. Una vez que estemos en el Calvario, es como ya todos los años, nos metemos en la sierra y se hace lo que es la ruta del aljibe, nunca me han dicho. Uh-huh. El Puerto Paco, la primera aljibe, la Melga, se sube a Sierra Baja, se hace la circula allí de las tres aljibes que hay en Sierra Baja y se vuelve uno hacia Agua Nueva. En Agua Nueva giramos como los últimos años, a la izquierda y ya bajaríamos lo que es los Pernales, hasta aquí al Ubrique el Alto. Y ya por encararíamos la última subida, que subía Agua Nueva de nuevo, y encara la Calzada Romana. Ese es el recorrido. Uh-huh. Por otra parte, no se me olvide, el recorrido corto sí cambia este año. Sí. Ya lo teníamos previsto para la última vez. El recorrido corto no hará lo que es la ruta de la aljibe de arriba, porque claro, no, desde Federación nos estuvieron comentando de que esta carrera tenía un desnivel, no es que fuera muy alto, pero en la dureza sí era un poco exigente, ¿no? Así que hemos decidido de que los pequeños, por decirlo de alguna manera, los juveniles, no suban a la placa y harían la zona de los olivares, que son unos 5,5 kilómetros. Y luego ya desde la zona del carril, ellos cogerían ya hacia la calera y la cabeza del toro abajo, que salen unos 12 kilómetros aproximados. Y así no se nos va el desnivel, que ellos no están autorizados a hacer ese desnivel para los juveniles. Claro, desde 15 años hasta los 20 años tendrán que hacer ese recorrido. Cuando hablas de carrera corta, es la que es la prueba de cadetes, juveniles y junior. Ahí va. Entonces, correcto. Recordemos que es campeonato, también es campeonato provincial y por lo tanto también se tenéis que regir por ciertas reglas, ¿no? Sí, claro, eso es lo que aquí va a ser campeonato, ellos son los que ponen las distancias, los desniveles y todo esto lo ponen ellos. Si por nosotros fuera, pero vamos, yo lo veo bien, porque un chaval que está empezando no tiene por qué pegarse esos 24 kilómetros con estos desniveles, porque lo que hacen se pueden hasta atrofiar, ¿no? Porque están en puro crecimiento y tampoco es bueno que un chaval con esa edad se pegue esa pitraca. Así que por esa parte yo lo veo bien. Lo que sí se elimina es la modalidad de senderismo. Sí, esa modalidad la pusimos hace 2 años. Decidimos de darle como un pequeño homenaje a los senderistas y lo pusimos, ¿no? Eran, no sé si eran 200 corredores, no me invito a que fuera juego, creo que eran 200 corredores y 100 senderistas, pero este año siendo después de los 2 añitos que lleva el personal con ganas de correr, pues hemos decidido de que solamente sea la carrera, así que para otros años sí, posiblemente la retomemos otra vez porque creo que a la gente le gustó, de hecho que si, supongo que si nos fuéramos a dejar los senderistas, yo creo que ya casi estuviera cubierto. La pregunta del millón, Luis, es el protocolo COVID. ¿Hay uno definitivo? ¿Va a depender de cómo esté la situación dentro de 2 meses? Al menos supongo que habrá algunas medidas obligatorias, pase lo que pase, ¿no? Sí, el protocolo COVID está ahí. Todo el mundo que entra en nuestra página, tenemos la sesión esta, que no tiene más que echarle un vistazo, pero tiene un pequeño matiz, que es lo que tú dices, que de aquí a marzo pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora mismo no se permiten comidas de convivencia, ni aglomeraciones, ni nada de eso. Ahora, de aquí a marzo sí puede cambiar tema mucho, ¿no? Así que nosotros lo tenemos ahí porque lo tenemos que tener, y si no hay ningún cambio, pues todo el que vaya a correr no tiene más que meterse ahí, ya tiene la pauta que nos mandan desde Sanidad, ¿no? Luego nosotros como club sí podemos cambiar algunas cosas, ¿no? Que ya eso lo veremos sobre la marcha, ¿no? Temas de habituallamiento, eso tiene su protocolo, ¿no? No sé si ahora mismo son botellas individuales para cada uno, el tema de alimento tiene que ir metido en bolsa individual, en fin, pero que nosotros como carrera, como organizadores, también podríamos, qué sé, por decirte algo, sin arboleo, o si te decides desde el club poner solamente un avituallamiento que sea una carrera de autosuficiencia, pues también lo podríamos hacerlo, ¿no? Pero todas esas cosas las vamos a dejar hasta última hora y ya con una semanita de antelación o dos, pues ya... Se irá avisando. Avisaremos, ya diremos el tema, cómo va a ir el avituallamiento, cómo va a ir la rodilla de dorsal, en fin. Claro, todo eso, digamos que no es una cosa que depende de vosotros ahora mismo, ¿no? Que si por vosotros fuera, pues como hemos visto en otra carrera, era la que más habituallamientos tenía y claro, ahora dependerá de si la situación te lo permite, ¿no? Porque, hombre, entiendo que si todo tiene que ir en plástico, todo tiene que ir en bolsitas individuales, es que pocos corredores, al menos los que vayan a competir, van a parar a coger cosas en el avituallamiento. Si ya no paraban antes por no quitarle el tapón a una botella, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, claro. Eso va a pasar, seguro, porque yo que siempre estoy en la zona de Agua Nueva, que estoy en un avituallamiento, te puedo decir que los primeros 15, 20, atrevería a decir hasta los 40, pasan de pararse allí ni un instante, ¿no? Llevan, ahora como ya tú lo ves por ahí, la gente... Ay, perdón, está muy muy preparada, ¿no? Se llevan su mochila con todos sus pretextos, el agua, las pastillas, las sales, lo llevan todo. Así que en una carrera de veintipocos kilómetros tampoco es que hiciese falta tanto tanto avituallamiento. Lo que pasa es que, como tú bien dices, a nosotros nos gusta de limar corredor y en esta carrera depende mucho también de la climatología, ¿no? Porque si claro. Hace un día de calor hay que poner incluso un avituallamiento más, ¿no? Pero que si el protocolo se nos pone así tan enrevesado, pues habrá que hacerlo lo más práctico posible. Claro. Recordemos que va a ser una edición excepcional, en principio, ¿no? La del regreso y todavía condicionado por todos esos protocolos. Por lo tanto, estará en el aire hasta casi el último día lo que va a pasar con esa ceremonia de entrega de trofeos, si va a poder haber entrega de trofeo, comida de convivencia. Y oye, el tema de la salida va a ser como el de todos los años. Estábamos viendo en otras pruebas que se estaba haciendo por cajones o incluso en formato contrarreloj. Aquí en principio sería como todos los años, ¿no? Aquí en principio sería como todos los años. Tenemos que ver, como estamos hablando, el tema del protocolo. Si el protocolo nos dice que hay que salir por cajones, pues nada, pues prepararemos los cajones. Que hay que salir de... ¿Qué te digo yo? De 20 en 20, pues de 20 en 20 saldremos. Ya eso es, según es lo que nos exijan las autoridades sanitarias, pues así lo haremos. Otro asunto, el de la bolsa del corredor. Era muy generosa la de 2020 y hay que decir que se os quedó en los almacenes, ¿no? Entiendo que en cuanto a material, la de este año será similar a la de entonces, porque claro, esos almacenes habrá que vaciarlos. Hombre, claro, la bolsa es la misma, prácticamente no es la misma. No hemos cambiado nada. Tenemos la mochilita que teníamos para dar, la camiseta y el artículo de piel que hicimos en aquello entonces, que fue una la especie esta de bolsita de mano que llevar la gente moderna. Lo hicimos una para cada corredor, así que allí están. Y está todo preparado, eso es lo que prácticamente nos vamos a ahorrar de otros años, que al estar ya todo preparado, solamente tenemos que ya le hemos estado echando un vistazo para que todo esté en orden. Perdón. Y la bolsa está preparada, así que la camiseta va a ser la misma, tengo que decir que va a llevar la misma edición del año 2020. No hemos querido cambiar nada. Precisamente por eso, ¿no? Para que la gente vea que han pasado dos años por lo harto, ¿no? Le tendríamos la oportunidad de ponerle 2022, pero no, la hemos decidido dejarla tal cual para que la gente que la vea, por lo menos que sepa que ha habido dos añitos por delante que no se pudo hacer la carrera, ¿no? Y por cierto, a ese respecto, una cosa que aparece ahora en las inscripciones, y es que el corredor, a diferencia de otras ediciones, no puede elegir de antemano la talla de la camiseta. Esto lo decimos más que nada por aclarar, ¿no? Para aclarar a los participantes. Y es porque se van a utilizar esas mismas camisetas de entonces, por lo tanto no se pueden personalizar. Habrá que adaptarse a lo que hay, ¿no? Correcto, Jesús. Eso ya se me iba pasando, pues está muy bien que me lo haya recordado. Sí, claro, las camisetas que hay son las tallas que se pidieron en el año 2020. La gente se apuntaba y ponía su talla de camiseta. Ahora mismo no te puedo decir las que hay ni las que no hay. Entonces este año en el formulario de inscripción no se ha pedido la talla, ¿no? Se irán pidiendo conforme vayan llegando los corredores a meta, y cuando se acabaron, ¿no? Yo creo que la gente lo entenderá, ¿no? Porque si ponemos talla, si el año pasado, por decirte algo, se pidieron 60S, lo mismo este año serían 80 o serían 40. Entonces, no se sabe, ¿no? Así que las tallas, como había ya otros años atrás, que se hacía así, ¿no? Antes de que hubiera este boom de pedir tallas, nosotros siempre hemos pedido tallas, además, para que no se quede nadie sin camiseta, ¿no? Pero, claro, puede pasar este año que si un corredor ha pedido la S y llega de los últimos y se han acabado, pues se tendrá que quedar con la M o con la que haya, ¿eh? Sí. Nada, esa es la situación en la que ahora mismo pues nos encontramos debido a lo que han sido estos dos años, aunque por una camiseta, por la talla de una camiseta tampoco nos vamos, supongo que los corredores tampoco se obsesionarán, porque ahora mismo lo principal es poder volver a correr y volver a participar en una prueba de este tipo. Ya para ir despidiéndonos, Luis, las inscripciones, ¿dónde y cuánto y hasta cuándo? Las inscripciones, como antes me has preguntado, empezaron el día 10, no tiene más que entrar en la página web o en nuestro Facebook, también está en casi todos los lados puestos. Solamente tienes que pinchar el enlace y ahí le sale el formulario, ¿no? Las tendremos hasta el día 15 o 16 de marzo, creo que es. Sí. O como bien ya sabe la gente, hasta que lleguemos a los 300. Me gustaría decir sobre este respecto que una vez que lleguemos a 300 no es imposible de aceptar ni una más. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 300 bolsas preparadas de los corredores, ¿no? Si apuntamos a 310, 302 se quedan sin camisetas, sin regalos. Así que no decirle a la gente que se quiera apuntar, que se apunte ya, porque luego empiezas con los compromisos y no es que no querramos, sino es que no podemos. Así que se den prisa y que se apunten. Y por último, ya el pasado fin de semana llevasteis a cabo el primer entrenamiento sobre el terreno, y por lo que pude observar por la fotografía, con alta participación. ¿Cómo fue? Y supongo que habrá más, ¿no? Sí, a mí me sorprendió también, Jesús, porque lo he estado siguiendo, porque yo este fin de semana he estado más bien sin salir, y contando por lo alto, yo creo que iban 22 o 23 personas. Me comenta el que lo lleva esto, que es Rubén, que vinieron gente de varios sitios, ¿no? De San Fernando, de Borno, de Villamartín, o sea, que vino bastante gente de fuera, y se fueron encantados. Algunos ya habían estado aquí, habían repetido, ¿no? Pero que la gente dice que los novatos, pues, digámoslo así, dice que se fueron, vamos, con la boca abierta, porque no se esperaban ni los paisajes ni la dureza de la carrera. Y como bien dices tú, sí, va a haber más entrenamiento. Creo recordar, me dice Rubén, el día 13 de febrero será el próximo. Ya eso lo iremos anunciando por Facebook, por Instagram, y esperemos que mínimo haya los mismos participantes que en esta, ¿no? Que cada vez viene más gente a entrenar. Más que nada porque, claro, también me dice Rubén que venía gente de Afarto. Pues claro, pues viene con esa incertidumbre de ver la carrera esta como es, ¿no? Se van alucinados porque, claro, no se esperan ni los desniveles ni la técnica que es esta carrera. Pues nada, Luis, pues lo vamos a dejar aquí. Siempre es un placer hablar de las actividades del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, y en especial hablar contigo. Y nada, pues te agradecemos que nos hayas puesto al día de lo que esperemos que sea ya esta vez, sí, esta décima de carrera de la edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, y que podamos disfrutar todos de ella. Que lo dicho, que muchas gracias, Luis. Nada, muchas gracias a ustedes. Si me permite, sí, un insisto, me gustaría desde el Club Nutrias Pantaneras de Ubrique darle las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? ¿Por qué? Porque ya por fin, después de casi más de 20 años, nos han concedido un local y nos mudaremos en breve. Así que desde lo que nos toca por el Club Nutrias Pantaneras, pues agradecerle al Ayuntamiento y a este equipo de gobierno de que, hombre, que se haya aportado como se ha aportado, porque después de 25 años largo, me atrevería, de estar detrás de que nos concedieran un salón, pues le ha tocado a este equipo de gobierno, que no me cabe duda que si hubiera otro, pues también fuera así o así, pero me gustaría agradecérselo desde aquí públicamente. Uh-huh. Un local que cuya función principal es la de almacén de todo lo que necesitáis para las pruebas, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos, gracias a Dios, ahora mismo, un montón de enseres que guardar, y eso no se podría guardar ahí en cualquier cuartichín, como nos había sugerido en varias ocasiones, ¿no? Ya ellos estuvieron allí viendo lo que tenemos y todo lo que almacenamos, y se han puesto las pilas, y gracias a Dios, pues mira, se ha tardado, pero lo hemos conseguido. Este ayuntamiento no es que haya apostado por este club como mucha gente piensa, ¿eh? La verdad. Ha apostado por todas las asociaciones, porque se ve que casi todas las asociaciones hoy día tienen su poquito de salón, su poquito de sitio donde meter sus cosas, dar sus reuniones. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Uh-huh. Y recordemos que casi todo el mundo, o casi todos los clubes deportivos y asociaciones de vecinos, saben de lo que hablamos, porque esas carpas y esos utensilios de cocina, por ejemplo, que tenéis almacenado, han rulado por todo Ubrique. Sí, sí, eso lo sabe bien todas las entidades de aquí que nos piden ayuda, ahí estamos. Al que no le prestamos la carpa, le prestamos una paellera, que no le prestamos un fogón, al que no, vamos, hasta el mismo salón, si alguien le hiciera falta algún día para dar alguna charla, alguna cosa, pues ahí lo tienen, ¿no? Eso lo saben todas las asociaciones de ahí. De Ubrique sabe cómo funcionamos las nutrias. Pues nada, pues lo dicho, Luis, muchas gracias. Nada. Un abrazo. Ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sabes muy bien que te escapaste. Y esta es la sintonía que este año ha sido elegida para la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Y es la que vamos a ir utilizando prácticamente desde ya, desde esta semana hasta el día de la prueba, porque daremos puntual información, la que nos va llegando desde la organización, sobre la ronda andaluza. Y hoy tenemos que hablar de que también ayer se hacía público la composición de otro de los equipos que va a estar en esta Vuelta a Andalucía, el equipo Bahrein, que va a estar liderado por Mikel Landa, y la verdad que presenta un auténtico equipazo. Mikel Landa, acompañado de dos paisanos, dos españoles como son Pello Bilbao y el flamante fichaje de este año del equipo de Bahrein, Luis León Sánchez, pero además van a estar Damiano Caruso, que recuerden que el pasado año fue segundo en el Giro de Italia, y ante la ausencia de Mikel Landa por esa caída precisamente en la ronda italiana, prácticamente fue el cabeza visible del equipo durante toda la temporada. También el holandés Wout Poels será otro de los que esté aquí en esta edición de la Vuelta a España, y el suizo Gino Mader, que fue el mejor joven de la Vuelta a España 2021, en la que además acabó en quinta posición de la general. El equipo lo completa el belga Dylan Teuns. Bueno, ¿qué vamos a decir de Mikel Landa? Que no se haya hablado más, que no se haya hablado ya, quiero decir. Eso sí, en la pasada temporada, el año pasado, la suerte no estuvo con el ciclista alavés, con el vasco, sobre todo a cuenta de esa caída, ¿no?, en el Giro de Italia, que ya le fue lastrando durante toda la temporada. Se retiró de la Vuelta a España, Bueno, pues no fue precisamente la, la temporada que esperaba el ciclista vasco. Y a ver si este año por fin ya termina de romper y de dar lo que se espera, ¿no? De Mikel Landa. Recordemos que en la anterior edición, la de 2021, no, la de 2020, de la Vuelta a Andalucía, cuando terminó aquella etapa aquí en la Sierra de Cádiz, que tuvo final en Grazalema, creo que era la primera etapa de aquella edición, fue uno de los protagonistas porque, bueno, quedó en segunda posición en esa etapa, en duelo directo, en sprint, en subida, con el danés Jacob Fuglsang, que fue el que finalmente se llevaría la, la victoria. Pero tuvo mucho protagonismo en la edición de 2020 de esta Vuelta a Andalucía. Y por comentar algo también del resto de ciclistas que van a acompañar a Mikel Landa, en lo que se refiere a este en esta Vuelta a Andalucía, dentro del cuadro del, del Golfo Pérsico, destaca el veterano Damiano Caruso, que el año pasado realizó, digamos, la mejor temporada de su vida, sumando la segunda plaza de la general final del Giro de Italia, con dos etapas en cada una de las vueltas de tres semanas en la que participó: el Giro en el Valle de Espluga, Alpe Mota, y en la Vuelta a España en el Alto de Belefic. Será la tercera aparición del corredor italiano en la Vuelta a Andalucía, y bueno, de sus dos anteriores actuaciones destaca un triunfo final en la General de la Montaña en 2016, cuando militaba en el BMC, en el equipo norteamericano. Y otro de los alicientes, de los atractivos que va a tener esta Vuelta a Andalucía con el equipo Bahrein, será la presencia de la joven promesa del ciclismo suizo Gino Mader, de 25 años, que va a participar por primera vez en la Vuelta a Andalucía. Y bueno, pues tras el 2021, año en el que podemos considerar que eclosionó con sus victorias en la etapa del Giro, en la Vuelta a Suiza y además, como hemos dicho, quinto de la general en la Vuelta a España y vencedor de la clasificación del más joven. Y como hemos comentado antes, la pareja de españoles que van a escoltar a Mikel Landa, pues dos habituales del pelotón internacional, Pello Bilbao y el murciano de Mula, Luis León Sánchez Luisle, que va a ser la cuarta vez que participa en la Vuelta a Andalucía. Este año, como saben, bueno, dejaba Astana la pasada temporada, este año debuta con Bahrein. Y lo hace además en una prueba en la que llegó a subirse al podium como tercer clasificado en la edición de 2014, en la que, bueno, además finalizó segundo en la etapa de Cabra en aquel entonces. Era también una vuelta que tuvo protagonismo ubriqueño. En 2000, porque hubo una etapa que arrancó precisamente desde nuestra localidad. Y en 2018 fue segundo en la etapa que acababa en La Guardia, en Jaén. Y Pello Bilbao, pues es la quinta vez que va a participar en esta prueba, en la Vuelta a Andalucía. Y bueno, en líneas generales, pues otro equipazo. Ayer hablábamos de el Eminates, el equipo que va a estar encabezado por esa gran promesa del ciclismo nacional como es Juan Ayuso. Y ahora pues vamos a tener Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Luis León Sánchez, Gino Mader, no sé qué más, aliciente. Y son los dos primeros equipos de los dos World Tour, eso sí, porque hay que tener en cuenta que el equipo Bahrein ahora mismo es de los digamos, los grandes equipos del pelotón internacional, ¿no? Es el cuarto equipo en el ranking UCI. Así que era de esperar, ¿no?, que trajera un grupo de postín. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya en la jornada de mañana jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Hasta mañana. Sabes muy bien que te escapaste. Me dejaste solo aquí, sabes muy bien que me fallaste, ni conmigo ni sin ti, y ya no ves el día y la noche nos se pueden ver.